Todo el mundo listo para continuar con el mismo capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no terminamos. Vamos a hacer así un rápido resumen para poder entrar en la parte que sigue. Y el resumen es que simplemente hemos tocado la muerte de Ananías y Zafira. Para entender el porqué de la muerte, para quienes no tienen muy buena memoria, no estuvieron con nosotros y no conocen la historia, la iglesia en sus orígenes, al comienzo, se entusiasmó mucho. Y yo creo que los hermanos nuestros en esa época pensaron que el Señor vendría muy pronto, y entre ellos había muchos pobres. Entonces comenzaron a vender todas las propiedades y todo esto, y recogieron bastante dinero. Llevaron el dinero a los apóstoles, nadie les dijo que hicieran eso. Eso está en el capítulo anterior al 5, en el 4. Y ellos vendieron y llevaron todo. Bueno, una pareja, Ananías y Zafira, cuando vieron todo esto, pero no eran tan generosos, pero querían aparentar que lo eran, lo que ellos hicieron fue que vendieron también. Ellos vendieron, pero antes de ellos, un tal José había sido de una isla de Chipre, de por ahí, y él también vendió y trajo todo. Y todo el mundo supo, porque la gente se fijaba. Y entonces este Ananías y Zafira querían no quedar atrás y vendieron, pero acordaron entre sí no llevar todo, pero decirle a Pedro que era todo. Ellos tenían derecho de usarlo todo, dar una parte, siempre y cuando hablaran la verdad. Bueno, Pedro les dijo que ellos intentaron engañar al Espíritu Santo, que es lo mismo que intentar engañar a Dios, y en eso primero él cayó y murió, y luego la esposa. Se supone que ellos murieron de ataque al corazón al saber lo que habían hecho. Bueno, eso no tiene importancia, la Biblia no dice nada de eso, solamente dice que murieron. Bueno, ¿qué pasó después? Es donde vamos a continuar. Existe... después, digamos, de la muerte de los esposos Ananías, existe una enseñanza bíblica que podríamos llamar muerte prematura. Esa muerte prematura aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora les voy a recordar algo. Yo nunca escuché de pastores que hablen de eso. Hablan a veces, pero tocan solamente la parte del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Yo les voy a dar una buena cantidad de textos del Antiguo Testamento donde se habla de la muerte prematura, pero claramente lo único que en lugar de usar la palabra muerte prematura o algo así, dice será cortado de Israel. Pero encontraremos algunos de los textos que vamos a leer donde directamente dice que el corte era la muerte física. Bien, por ejemplo, durante la Pascua, estamos en el Antiguo Testamento, es mejor que ustedes estén en Éxodo ahora, en Éxodo 12. Es mucho mejor, así van a acompañarme en la lectura. Es decir, van a mirar, no digo que lean en voz alta. Durante la Pascua, ellos no debían comer nada leudado durante 7 días. Voy a leer, Éxodo 12, versículos 15, 19 y 20. Acuérdense, 15, 19 y 20. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, eso ya está en el versículo 19, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O noten bien la palabra cortado. Luego, versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Esto era durante la Pascua. Bueno, todo esto en Éxodo 12, 15, 19 y 20. Ahora, la levadura tiene una connotación negativa en la Biblia. La levadura tiene que ver con el pecado. Por eso las iglesias falsas numéricamente crecen tanto, igual como el pan leudado. ¿A cuántos de ustedes les gusta pan sin levadura? No, está duro, dice, parece suela de zapato. No, usted no quiere comer eso. Usted quiere el leudado. Por eso la gran mayoría de la gente, también en el campo espiritual, les gusta una congregación grande, que crece pronto, que tiene templo grande y cómodo, que tiene mucha entrada económica. Eso es. Pero para poder tener eso, hay que dar a la gente lo que la gente quiere. Para que la masa crezca, hay que darle lo que la masa quiere. ¿Y saben qué quiere, no? Levadura. Cualquier dama que está aquí, que hace a veces sus pancitos y todo eso, y como mi mamá y también mi esposa hacían siempre el pan y siempre le ponían levadura, porque yo no quería pan sin levadura. Pero no me gusta en el campo espiritual la levadura. Bien, ciertos perfumes, había un tipo de perfume que era para fines sagrados. Ese perfume no tenían que elaborar para fines de perfumarse y tener buen olor. Te pasa y alguien se pone polo, y había acá uno, yo a veces me ponía para no oler feo. Y entonces caminaba y ahí estaba el guardia y dijo, agarró todo. Nunca había escuchado esa forma de decir. Lo que quería decir es que dejó toda el perfume. Pasó usted y agarró todo. Bueno, los judíos tenían un cierto perfume que tenían que hacer para fines sagrados. Esa composición estaba prohibida. Escuchen. Está en Éxodo 30, versículos 33 al 38. Aquí no vamos a saltar de un lado a otro. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Le está enseñando cómo componer, hacer ese perfume. Y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, ¿sí? Alejado de todo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Ahora el versículo 37, faltan 37 y 38. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Se dan cuenta? Todas las veces que dice cortado definitivamente es morir prematuramente por haber hecho lo que se le dijo. No. Otra cosa, si usted piensa que cortado no necesariamente significa muerte prematura, vaya a Éxodo 31, versículos 14 y 15. Okay, porque usted puede decir, no, pero eso usted lo dice. No, no, no. Versículo 14 de Éxodo 31 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona, ¿qué dice? Será cortada. Así que esto prueba todo lo que digo, de en medio de su pueblo. ¿Cómo será cortada? De cierto morirá. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. 2 veces se dice morirá y 1 vez dice que la muerte significa cortarlo del pueblo de Israel. Y claro, nada corta más que la muerte, ¿no? Luego, en tercer lugar, carnes que no debían comerse. Vamos al libro de Levítico. Estoy solamente probando lo que luego viene en el Nuevo Testamento. ¿Por qué murieron Ananías y Safira? Y en Levítico 7, 19 al 21 y luego 25 al 27. Así que vamos, yo voy a ir diciendo dónde estoy. 19, Levítico 7, 19 dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Versículo 21 ahora. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Versículo 25. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Y el 26 en adelante y 27 dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y ya sabemos qué significa cortado. En cuarto lugar, si se sacrificaba un animal como ofrenda en cualquier lugar, o sea, había un lugar determinado donde sacrificar. Usted no podía llevar el animal y sacrificarlo en cualquier lugar, no. Levítico 17, 1 al 4. Levítico 17, 1 al 4. Todas las citas que yo le estoy dando, ustedes las tienen. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón, sangre, o sea, el tal varón, sangre derramó, será cortado del el varón de entre su pueblo. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir con esto? Bueno, si usted quería comer carne de un animal y quería sacrificarlo, está muy bien si es para eso. Pero si es con fines de ofrenda a Dios, tenía que llevar a donde estaba el lugar previsto para eso. Y ahí intervenía el sacerdote, etcétera. Si usted lo hacía en cualquier lugar, pretendiendo que Dios es omnipresente y que está en todas partes, eso no era permitido. Dios era siempre omnipresente, pero Dios también escogió un lugar donde debían ofrecer. En quinto lugar, ofrecer a un bebé como sacrificio a Moloc era pecado de muerte también. Levítico 20, 1 al 5. ¿Qué harían hoy con los abortos, no? Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Aquí no cabe duda que moría. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré, usa otra vez el mismo verbo, de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. O sea, usted no podía quedar así nomás libre de falta si hacía la vista gorda. Sabe que alguien hizo el pecado, cometió, entregó a su hijo, a sus hijos, a Moloch, y usted, no, no, vamos a perdonarle. No, no había perdón, era cortado. Si no lo hacía, Dios se encargaba del hombre, de su esposa, la madre, del bebé y de toda la familia, y los destruía. Luego, visitar a adivinos, encantadores, era castigado. Yo no sé si aquí también están los psicólogos, pero de cualquier manera no vamos a entrar en este tema porque vamos a tener problemas. Levítico 20, ¿qué pasaría el hermano? No sé si no es psicólogo él, ¿no? Levítico 20, versículo 6, 26, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ir a los encantadores, adivinos, brujas, hechiceras, adivinos y todo esto estaba terminantemente prohibido y entre otras cosas era cortado. Bien, vamos al Nuevo Testamento ahora. Hay cuatro casos bien claros en el Nuevo Testamento. Y estos son, en primer lugar, Hechos 5, 1 al 10, que yo no voy a leer porque hemos leído mucho, mucho esto, porque habla de Ananías y Zafira. Y yo espero que ustedes recuerden. Solamente vamos a leer una partecita. Hechos capítulo 5. Esto ya lo hemos pasado. Por ejemplo, cuando llega Ananías, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Está en el versículo 3. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, es decir, lo que Pedro dijo, cayó y expiró, murió. ¿Cómo comienza esto? Dice que en el versículo 1, que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también, su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero él vino con el cuento que eso era todo. Aquí, en este versículo que leí recién, no aparece eso, pero más adelante sí. Porque dice que los dos se pusieron de acuerdo para mentir. Pasó un tiempo, porque eran los dos que murieron. Versículo 7 dice, siempre en Hechos 5. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido, que ya su esposo estaba muerto. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Murió también. Bueno, este es el primer caso en el Nuevo Testamento que yo encontré. El segundo caso está en Hechos 8. En Hechos 8. Y vamos a ver allí, es bien interesante este. Hay un cuate aquí que se metió en problema. Se está predicando el Evangelio en Samaria. Llegó a Samaria, cosa que fue un éxito. Y los samaritanos comenzaron a creer. Pero el versículo 9 dice esto. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Vamos a hablar un poco de las artes mágicas. Es muy bien interesante. Tenía yo un hermano que me ayudaba, un pastor, y él tenía un hijo, joven. Y él dijo, teníamos una reunión social después de la reunión domingo por la noche. Nosotros vamos a hacer una, no dijo magia, no me acuerdo cómo dijo, pero Ustedes van a ver lo que va a pasar. Algo que se va a mover. Entonces, el hijo paró en un extremo de la mesa y él paró en el otro. Y estaban con las manos así. Todos miraban la mesa. Verán ustedes que la mesa se va a mover. No sé qué balbuceó allí. Y los dos, ya sabían cómo hacerlo, levantaron la mesa y la movieron. Y todos vieron que la mesa se movió. Pero no se dieron cuenta que ellos los dos estaban moviéndola. Entonces, claro, él después riéndose, yo mismo miraba y digo, ¿de veras la mesa se mueve? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¡Brujos! Pastor brujo, Gina. Pero no era, no era nada gran cosa. Eso solo para ilustrar algo muy, muy sencillo. Pero, ¿por qué Dios tanto prohíbe todas estas cosas? Porque es engaño. 100% engaño. Puede, esos que tragan agujas, por ejemplo. ¿Vieron algunos de esos que tragan agujas? ¿Sí? Tiene una habilidad tremenda para hacer que usted vea que está tragando aguja y por ningún lado sale la aguja. Ni muere la persona. Pero que usted no pruebe a hacer lo mismo. Y muchas cosas de ese tipo hacen. Entonces, todo es engaño, es la rapidez. O sea, los dedos van más rápidos que la vista. Entonces, claro, usted no ve la realidad. Usted mismo se está engañando, entonces a usted le están engañando. Bueno, este sinvergüenza acá, y no era otra cosa, este Simón el mago, así lo llamaban el mago, porque todos dicen, este es el gran poder de Dios. Bueno, dice luego que le estaban atentos. Pero cuando creyeron a Felipe, porque resulta que Felipe fue y comenzó a predicar en Samaria, y mucha gente se convertía, que anunciaba, dice el Evangelio, del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El versículo 13 es muy importante, y dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, él estaba todo el tiempo allí presente porque le encantaba, le gustaba lo que pasaba allí. Porque Felipe, él tal vez al principio pensaba que era un colega, pero él ya había creído, se había bautizado y ahora estaba con Felipe porque le gustaba. O directamente él se dio cuenta que él estaba equivocado y él sabía que engañaba y que el poder de él no provenía de la misma fuente del poder que tenía Felipe. Entonces, él estaba con Felipe. Cuando los apóstoles que estaban, bueno, esto tal vez no nos viene ahora aquí, pero vamos a seguir un poco más adelante. Versículo 17 dice, entonces, estamos en Hechos 8, please, así que si están ahí ya está bien. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto le gustó a este medio brujo, no medio, bastante entero brujo, Simón, que imponiendo las manos una persona recibía el Espíritu Santo. Y él quería tener ese poder. Ahora sigamos leyendo y no vamos a avanzar y decir algo que puede no ser correcto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, quedaba todavía bastante de su vida vieja en él. Dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. De aquí en adelante, cuando ustedes oyen el pecado de la simonía, es cuando piden dinero para hacer algo de carácter espiritual. O le piden dinero. Eso se llama simonía. Le mandan o le ofrecen por televisión los que miran la basura llamada televisión o Tirano Victorioso TV. Le ofrecen arena del Mar de Galilea. Sí. Agua del río Jordán. Abren la canilla en la casa y llevan a eso de Jordán. Y claro, si alguien les reclama luego, bueno, a lo mejor la canilla se llama Jordán. ¿Qué problema hay? El otro día alguien dijo, yo estuve en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Así cuándo? Ahí en la calle de Estados Unidos, ahí hay una calle. Y dijo la verdad, sí, hasta cierto punto. Usted entendió mal. Entonces, y le ofrecen también, no solo eso, también le ofrecen una astillita de la cruz de Cristo. Y luego le ofrecen también aceite. Ay, no sé de qué era el aceite, pero hay muchos aceites que ofrecen también. Y todas esas cosas, y usted tiene que creerles. Eso se llama simonía, el pecado, y así se lo considera. Cuando él quería comprar, él tenía dinero, había cobrado mucho por sus encantamientos y todo eso lo que él hacía. Su simonía, dadme también a mí este poder. Ahora, ustedes no van a ver aquí que diga directamente que será cortado, y lo van a ver también. Lo que yo quiero es que ustedes, la próxima vez cuando lean este texto, realmente se detengan en esto. Dice así, ¿qué le dice Pedro? Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese era su pecado. Si es don, regalo es regalo. El que cree que usted tiene que hacer buenas obras para ser salvo, tus buenas obras perezcan contigo, dígale. Eso también es simonía, no es otra cosa. Si alguien dice que, óyame, si usted peca después de ser salvo, es porque usted nunca fue salvo. Simonía, hermano. Ahora usted dirá, ¿pero Simón fue salvo? Sí. Así que usted puede ser simónico y todavía salvo. Sí, señor. Vamos a ver. No tienes tu parte, versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? ¿La salvación? No. ¿De qué está hablando él? ¿Qué es lo que él quería? ¿Ser salvo? No. Antes ya dice que él fue salvo, que él creyó y que fue bautizado. Aquí él quiere comprar el don de Dios. O sea, ¿cómo dicen acá? Coimear a Dios. Ese sí que ya le pasó hasta los paraguayos. No hace falta que Lugo ponga leyes o alguien. Ese sí que, qué atrevido, sobornar a Dios, sobornar al Espíritu Santo. Yo pago y así recibo el Espíritu Santo. Ahora, él recibió el Espíritu Santo. Pero lo que Pedro le está diciendo, que él no tiene ningún negocio o ninguna parte en este asunto de imponer las manos, que los apóstoles solamente ellos tenían. Todos esos simónicos que andan hoy por ahí, que practican la simonía y dicen que ellos imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, aquí está el primero de ellos. Puede ser pentecostal, puede ser de las asambleas, puede ser de los de Pare y Sufrir, puede ser lo que fuera. Ahí está. Este no tenía nombre de ningún tipo de esto. Después dice, arrepiéntete, le dice Pedro, le da un consejo, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál era el pensamiento? Lo que él dijo. Yo les pago y ustedes me dan, les compro, y tengo la propiedad. Es como el catolicismo romano que enseña que, también ellos enseñan que uno es salvo por gracia, pero ellos dispensan la gracia. Ellos tienen el derecho exclusivo de dispensar la gracia a quien ellos quieren. Por eso, por ahí excomulgan a uno, y eso para ellos tiene valor, porque son los únicos que tienen la patente de la gracia. Solamente ellos pueden hacer. ¿Ustedes se imaginan cuán ignorante uno puede ser al no conocer la palabra de Dios y no conocer a su autor, que es Dios mismo? Bueno, ¿y qué entonces significa eso? Oiga esto, versículo 23. Pedro le sigue hablando a Simón. Simón era su hermano en la fe, pero se metió en algo que era grave. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Es decir, tu vida se volvió tan amarga como la hiel. Y la hiel es lo que viene después de la luna de miel. Si alguien no entiende. Bien, hiel de amargura. Amarga es la copa que te cupo. ¿Por qué? Tú te metiste en eso. Ahora, por las palabras que Simón dice luego, fíjense, respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué dijeron ellos? Nada. Solamente estas palabras, pero Pedro solamente dice que le ve en hiel de amargura, no dijo nada específico. ¿Ah, no? ¿O sí? Sin duda, lo de Ananías y Zafira ya era historia. Y no me cabe la menor duda de esto, que Ananías escuchó de ellos y dijo, lo que tú hiciste hizo una pareja todavía joven, y ellos vendieron allá en Jerusalén, y ellos vendieron una propiedad, e intentaron engañar al Espíritu Santo, y murió uno y todavía su cadáver estaba tibio, murió también ella, toda arregladita, llevaron y los dos tibios ya estaban horizontalmente allá en, ¿cómo se llama ese lugar? Recoleta. Claro, no cabe duda que le contaron todo. Y él supo, entonces que no me venga a mí, oren ustedes para que yo no caiga muerto. Porque los dos cayeron muertos, entonces... Dice, bueno, y ahí termina, dice, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ajá, la muerte prematura es un hecho. Así que tenemos dos casos. Primero, en el Nuevo Testamento, lo otro ya hemos visto y hemos dado, ¿cuántos casos? 6 del Antiguo Testamento. Hay muchos más. Yo solamente esto para probar. Y en 2 casos, de los 6, en 2 casos se menciona muerte. Muerte física, aparte de decir cortado. Luego, en tercer lugar, el primero era Ananías y Zafira, el segundo era Simón, que no murió, pero se menciona, y el tercero es la cena del Señor. Está en el capítulo 11 de Primera Corintios. Esto es quizás lo más fácil de entender. Aunque, claro, algunos... Después hay uno más, pero vamos a ver este, a ver qué pasa acá. El apóstol Pablo está hablando acerca de la seriedad de la cena, desde el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice él, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este versículo 30 que yo leí recién, muchos dicen, por lo cual hay muchos enfermos. Quiere decir que la enfermedad puede ser producto de la falta de seriedad en lo que a la cena del Señor se refiere. Y luego dice, y eran hermanos de la iglesia de Corinto, pero coqueteaban con algún pecado, vivían el pecado y sabían que están en pecado. Y llegaban al lugar, ahí a la iglesia, se congregaba el primer día de la semana. Si ellos tenían cada domingo cena del Señor o cada tantos domingos, yo no sé, yo no estuve allí, así que no puedo decir sí ni no. Pero suponiendo que ellos tenían cada domingo, venían los hermanos que estaban comprometidos con algún tipo de pecado y aparecían con una cara bien larga, parecían santitos, todos buenitos. Y cuando se servían, y algo balbuceaban con sus labios. La gente los miraba y decía que debe ser una plegaria muy profunda. Esa hermana, ¿cómo ora? Y o ese hermano. Es como aquel, ¿recuerdan? En el capítulo 18 de Lucas, cuando el publicano y el fariseo fueron a orar. El fariseo levantaba la mano arriba. Hoy también hay hermanos que levantan y algunos mueven. Yo no sé a quién saludan, a los ángeles o a quién, pero de cualquier manera. Se levantaba la mano, miraba hacia arriba, al cielo, Y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores. Mencionaba varios pecados ahí, todo esto, que él no tenía ninguno de ellos, y yo doy diezmo de todo lo que poseo y todo. Y el publicano, que era un vendedor, cobrador de impuestos, y robaba legalmente. Tenía todo el derecho de robar, nadie le dejaba. Primero, los publicanos recibían impuestos de su propia gente para el gobierno extranjero. ¿Qué les parece pagar impuestos para Brasil? Si ni para Paraguay pagamos, porque decimos, roban todo, ¿por qué no robo yo también? Un ladrón más, ¿qué hace? Bueno, él cobraba, el publicano, y él mismo tenía que fijar su salario. Bueno, ¿usted qué salario fijaría para usted si pudiera hacerlo? Y si fuera por cobrar impuestos. Mire, señor, usted me debe tanto, usted debe tanto de impuestos para el Estado, papá, papá, y en vez de cobrar, digamos, 10,000, usted cobra 15,000, y usted solo tiene derecho a 1,000, estamos hablando en dólares. 1,000, no, 5. Pero como esa persona está sometida a la ley y usted es funcionario del gobierno y usted tiene todo el derecho, le da. Y así es como ellos se enriquecían, falsificando esto y cobrando mucho más allá de lo correcto. Eran deshonestos. Él, ese publicano, se sentía tan culpable. Y están los dos, según Jesús, están ahí para orar. Bueno, terminó de orar el fariseo, que era bien, bien fariseo, era hipócrita, es el equivalente ahora, porque era hipócrita. Y el otro, con la cabeza agachada, decía: Señor, ten piedad de mi pecador. Y no dijo muchas palabras, y ni siquiera miró para arriba, y menos levantar la mano. Jesús dijo: él salió justificado. Bueno, en la iglesia de Corinto había hermanos que venían y estaban muy comprometidos con pecados bastante serios, pero ahí estaban. Entonces Dios echaba mano del recurso que estamos estudiando ahora, el recurso de la muerte prematura. Por eso el versículo 30, que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Casi siempre antes de la muerte viene la enfermedad y la debilidad física. Y dice: y muchos duermen. La palabra duermen no son aquellos que cuando están acá escuchando que yo hablo se duermen. Y no me digan que no, porque se está tomando todo en video. Y el otro día un hermano me hizo ver, y hay que ver cada cosa que uno ve, y dice: yo estoy editando y sacando eso, pero como esto está saliendo simultáneamente al aire, ahí les ven en Canadá, en México y todos, los que mascan chicles, los que duermen, los que se despiertan después de repente. Todo eso está en la filmadora, ahí está. ¿Y por qué nos metimos en eso? Nadie sabe por qué, ¿no? Sí, ¿del qué? Por el tema de dormir. Sí, duermen, dice. Muchos duermen. En el versículo 30, gracias, hermana. Y aquí quiere decir muertos. Hasta hoy usamos ese término, durmió en Cristo. Quiere decir que murió siendo cristiano. Es correcto. Es exactamente lo que dice aquí. Y luego dice, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, para no tomar la cena del Señor indignamente, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. ¿Castigados con qué? Muerte prematura, hermano, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No podemos ser condenados con el mundo. Hay una muerte privada para aquellos que Dios preparó, para aquellos que viven en pecado, saben que están en pecado. Nadie sabe mejor de los pecados que usted comete que usted mismo y el Señor. Por eso, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que prueben los diáconos o que el anciano de la iglesia le diga a fulano: usted no tiene derecho de participar de la zona por 6 meses. Flor de eclesiología, Y hay iglesias que lo hacen. Tanto tiempo usted no puede participar. No, usted no. Yo nunca dije a nadie eso. Nunca. Porque no es mi facultad. Es asunto, cada uno examínese a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso, y antes de eso dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hágase usted la prueba. Prueba es un examen. Examínese. Usted dice, tenemos prueba en la escuela. ¿Y aprobó o desaprobó? Jesús usa ese término y es más que correcto. Bien, después tenemos aquí otro, el último. Eso no quiere decir que va a terminar todo. Yo todavía me tengo un montón de cosas para decirles. Ahora, si ustedes no quieren escuchar, ya es otra cosa. El caso del enfermo a causa de algún pecado. Santiago 5, 14 y 15. Ok, vayan a Santiago. Aquí vamos a desgranar algo que siempre los escuchas, los de nuestra emisora nos preguntan. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, plural, le serán perdonados. Escuchen bien, levanten la antena, porque yo no voy a repetir lo que voy a hacer, lo que voy a decir ahora. No cabe duda que aquí se trata de cristianos enfermos. Alguien de la congregación que está enfermo. Pero en este particular caso, se trata de alguien que muy probablemente su enfermedad era consecuencia de algún pecado en particular. Ya sea que él cometió y nunca lo abandonó, o directamente, parcialmente lo abandonó. Nadie supo, y no es necesario que alguien lo sepa, a menos que alguien haya sido perjudicado por él o por ella. Esa persona debe saber, porque ese hermano debe disculparse con esa persona, pedirle perdón, etc. Si no, es asunto entre el cristiano y Dios. Ahora bien, escuchen bien. Llame a los ancianos, si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y dicen también, después de una coma, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Tiene que orar ungiéndole con aceite, ¿bien? Pero tiene que llamar a los ancianos de la iglesia. No había clínicas médicas, no había hospitales, no había sanatorio, no había médicos como ahora. En el Antiguo Testamento los sacerdotes realizaban la tarea de médicos. Ellos eran enseñados por Dios. En el Pentateuco, en los primeros libros, 5 de la Biblia, usted va a encontrar una cantidad de cosas, qué comer, qué no comer, qué mezclar, qué no mezclar, una serie de cosas. Y el sacerdote, por ejemplo, había muchos, por alguna razón, yo no sé, ahora no hay tanto, leprosos. Entonces, el leproso tenía que estar en cuarentena, tenía que estar separado del resto de la gente. Temían mucho porque decían que se contagiaba, etcétera. Entonces, el sacerdote, Dios le decía, tienes que fijarte cómo está la herida, o esa hinchazón, o la mancha en el cuerpo. Si la mancha sobresale de la superficie de la piel, o está hundida, o como, todas esas cosas están en la Biblia. Bien claro. En el Nuevo Testamento, eran los ancianos de la iglesia. No había médicos. Entonces ellos iban y hacían dos cosas. Uno, oraban. Y otro, aplicaban, cuando dice ungir con aceite, no tiene nada que ver con una ceremonia mágica, que algunos llevan un poco de aceite y le ponen, nada tiene que ver con eso. El aceite, sobre todo aceite de oliva, era y sigue siendo altamente medicinal. Y por ejemplo, en el caso de Lucas 10, cuando aparece el samaritano, allí se usó aceite y vino para desinfectar el vino, puesto que al fermentar tiene alcohol y el alcohol desinfecta. Estoy entrando en el campo de la hermana Rosa, pero no importa, yo sé de todo un poco. Cuidado. No, ahí no me meto mucho, pero eso, hasta eso sí sé. Entonces ellos tenían que aplicarle la farmacopea que existía. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacían los ancianos de la iglesia. Podía ser diáconos, presbítero, pastor, ellos iban y oraban. Pero hay otro detalle aquí. Cuando dice ungiendo, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Ahora, si él ya era salvo, ¿por qué tenía que ser salvo? De la muerte prematura. Por supuesto. Ellos sabían de esto mucho más que nosotros, porque no enseñamos ni predicamos de esto. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Primero, no morirá, no quedará en la cama. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todo queda restaurado. Entonces, no muere prematuramente. Así que tienen ustedes en el Nuevo Testamento nada menos que 4 casos. El caso de Ananías y Zafira, el caso del mago, Simón el mago, Hechos 8, el caso de 1 Corintios 11 y el caso de Santiago 5. Eso es más que suficiente, yo creo. Los israelitas y la iglesia sabían más sobre la muerte prematura, mucho más que nosotros, porque esto se estudiaba, ya que la vida estaba en juego. El Espíritu Santo celoso, porque la iglesia desde luego se mantenga pura, causaba la muerte de los que ocasionaban daño y servían de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso se explica bien lo de Hechos 5:13, donde estamos hoy, 5:13, donde dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, ninguno. 5:13 del libro de los Hechos. ¿Qué hablaba la gente de la iglesia? Uy, allá, tenga cuidado. No se una así nomás a la iglesia. Allá si uno va, y si no es totalmente sincero con Dios, y no miente, no le va a pasar nada. Pero cualquier mentira cae desplomado delante del predicador. ¿Cómo? Sí, el otro día fue un señor bien vestido, bien puesto, joven. Habló un rato con Pedro y lo que nosotros desde atrás vimos, y ¡plic! Cayó. Corrieron los muchachos que estaban allá afuera, corrieron rápido con una sábana, lo envolvieron y lo llevaron como si fuera un trozo de madera al cementerio. Al rato vino su esposa, muy elegante. Le tomó 3 horas prepararse porque llegó 3 horas después de él. Y que yo calculo eso también. Llegó ella, muy sonriente. No sabía nada lo que había pasado. Voy a buscar a mi marido, a ver dónde está. Miró por las cabezas de la gente, no había marido. No sabía que ella estaba 6 pies bajo tierra. O tal vez menos, no había tiempo para cavar tan profundo. Bueno, viene. Pedro le dice, hermana, venga acá. Sí, hermano. ¿Ustedes vendieron por tanto y cuánto la propiedad? Sí. Mentira de pie a cabeza. La mentira de los cristianos. Sería bueno para un mensaje eso. La mentira de los cristianos. Los cristianos mienten exactamente, hay una sola marca de mentira, que es lo contrario a la verdad. Y los cristianos no tienen una mentira mejor que los no cristianos. Pero el resultado no es el mismo. Entonces Pedro le dice, hermana, porque algunos creen que Ananías y Zafira no eran cristianos. Si no fueran cristianos, primero no estarían allí. Segundo, no les pasaría nada, porque el inconverso puede mentir, puede estafar, puede salirse con la suya, puede codiciar, hacer todo esto, y nunca le pasa nada. Ah, entonces mejor soy inconverso. Bueno, a cambio del infierno. Pero si usted quiere ser salvo y de verdad quiere vivir para el Señor, tenga cuidado porque ya no hay lugar para mentiras. Así que, cuando uno se fija en todo esto, no puede menos que darse cuenta de cuán lejos estamos nosotros de esa iglesia. El Señor acompañaba a sus siervos, Pedro y Juan, y todos los salvos de esa época siempre andaban en armonía con el Señor. Y el Señor mantenía limpia la iglesia. Esta es la razón, hermanos, por qué la iglesia se mantiene tan firme. Se debe a su cimiento. Está sobre la sólida roca edificada. Y dice en Mateo capítulo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No la pueden tirar abajo. Ha habido mucho intento por deshacer la iglesia, pero no resultó. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, dice en el versículo 14 de Hechos 5. Claro, tanto que, porque también había mucho poder, los apóstoles tenían increíblemente poder porque el Señor les derivó el poder para, por ejemplo, sanar. Y la gente hasta hacía supersticiosamente las cosas, con todo eran sanados. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué hacer eso? Pero eran paganos y ellos creían. A ver, ¿a dónde ponemos al enfermo? El sol viene de allá. Ok, lo ponemos acá y Pedro va a caminar por acá. Cuando pasa su sombra, se va. ¿Se imaginan ustedes? Pero Dios no miraba la superstición de la gente. Dios hacía la obra porque de cualquier manera Él lo hizo. Pero así era la gente. Había algún enfermo y decían, sáquenlo, traigan ese enfermo, no importa, un catre por ahí o cualquier cosa, cualquier camilla, traigan la forma que fuera y pónganlo acá tienen que estar. ¿Y por qué allá? Porque Pedro va a tener que caminar por acá y el sol viene de allá y la sombra va a caer sobre él y sana. Entonces la gente, ¿qué decía? La sombra de Pedro tiene un poder. Cualquiera otro pasaba y no había ningún poder. No. El Señor iba por encima de la falta de conocimiento de ellos, no esperaba. El Señor actuaba a través de los apóstoles, sombra o no sombra. Eso era niñería de los enfermos, de los no salvos. Y allí se sanaban porque Dios estaba despertando en ellos, no solo en Samaria, en otros lugares donde fueron los apóstoles para que hicieran lo que él quería que hicieran. Ahora, el sumo sacerdote tomó el control del asunto porque, claro, la crema de la jerarquía eclesiástica, enemigos del Señor, estaban que hervían, calientes como aceite hirviente. Bueno, vean los versículos 17 y 18 del capítulo 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, ¿qué ocurrió entonces? Bueno, la respuesta la tenemos en los versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esto está en los versículos 19 y 20 de Hechos 5. Obedientes a la orden de este ángel del Señor, no a la orden del sumo sacerdote, bueno, Juan y Pedro hicieron exactamente lo que él dijo. ¿Y qué ocurrió con la cárcel y los carceleros? Bueno, si no fuera triste, es realmente hasta cómico. Bueno, usted puede imaginar las bocas abiertas de los líderes religiosos y enemigos de Cristo y de sus seguidores. Antes de decir palabra, reciben una interesante noticia porque Pedro y Juan desaparecieron de la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, ahí estaba toda la jerarquía con todas sus barbas largas, y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Exactamente lo que Dios por medio del ángel le dijo que hicieran. Y ellos se enteran allí. ¿Qué hacemos ahora? Ahora va la máxima autoridad para ver a estos dos hombres imposibles de callar. Veamos los versículos 25 al 28. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hasta aquí, hasta el versículo 28. Ahora, esta gente no entendían qué pudo haber sucedido, pero era mejor que se fueran acostumbrando a las sorpresas del Señor. Primero Jesús ascendió al cielo hasta desaparecer de la vista de los 120. Luego, mientras estos mismos oraban, de repente se oyó un ruido porque el Espíritu Santo había llegado. Entonces Pedro lanzó allí un gran sermón. Todo esto ya pasó antes en los capítulos 1 y 2. En ese momento 3,000 personas dejan el paganismo y se unen al Señor mediante el mensaje de Pedro. Luego los cristianos todos, recién nacidos, venden sus propiedades y reparten. Todo eso ocurre de un día a otro. Todavía esta noticia era nueva y ya vino otra. Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento en el capítulo 3, ahí de Hechos. Bueno, de edad de más de 40 años, había nacido cojo. Y este hecho sirvió, digamos, en la oportunidad que tuvo Pedro para proclamar las conmovedoras palabras que dijo, y aquí están sus palabras. Muchos predicadores usan mucho esto y con sobrada razón. Versículos 11 y 12 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto él lo dijo a estos grandes tipos. Jamás les hubieran dado una audiencia para ir a predicarles a estos gobernantes, pero tenían que saber la verdad. Todavía razonaban esas, o mejor dicho, estaban sonando en los oídos de ellos las palabras aparecen Ananías y Zafira que caen muertos. Todo esto las autoridades supieron, porque siempre hay esos que llevan la noticia de un lado a otro solo para ver en qué va a parar. Esta es la razón del versículo 13 del capítulo 5. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Dónde paraban las autoridades eclesiásticas? Desprestigiadas totalmente, olvidadas totalmente. Óiganme, se reunían ellos, decían, son 3,000, eran solo 120, ahora son 3,000, son 3,120. No, se levanta otro y dice, agréguele otros 5,000, porque lo que tenemos en el capítulo, más adelante, en el capítulo 4, versículo 5, ya eran 5,000. Entonces saquen la cuenta, ¿cuántos son? 5 más 4 más 120, más 3, más luego contar a los que no se contaban, porque se contaban prácticamente solamente los jefes de familia, y eran esos miles. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los sacerdotes y los fariseos y todos esos estaban realmente en jaque, estaban preocupados, ¿qué hacer con estos apóstoles? Bueno, ¿qué hacer ahora? Después de una pregunta a los apóstoles, ellos reconocieron que toda la ciudad había sido evangelizada. Versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Qué buena queja! Que nada menos que las máximas autoridades de lo que hoy sería el catolicismo romano admite que la iglesia bíblica misionera ha ido puerta por puerta y no hay quien no sepa de la sana doctrina. ¿Hacemos eso? No, lejos. No hacemos. No somos. Sí, estamos despertando poco a poco, pero es como esa persona que hay que moverlo. Despierta. Y uno quiere que venga un terremoto y que la mueva rápido o le mueva, porque la hace día una dama que se duerme tanto. Pero no importa, da igual, los hombres también son iguales. Oiga, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una pintoresca expresión que escuché de un político de alto rango. Le habló a los musulmanes que están teniendo su, bueno, queriendo levantar su Meca acá en Paraguay, todo esto. Unidad en la diversidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede haber unidad en la diversidad? Bueno, si habla de pobres y ricos, de hombres y mujeres, de negros y blancos, está bien, de educados y menos educados, está muy bien. Debe haber unidad y hay diversidad. Pero cuando llegamos a lo espiritual, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Óigame, no estamos lejos cuando llegará el momento en que tendremos nosotros que decir esto o dejar rodar nuestra cabeza, los predicadores. Ustedes no se preocupen. Hay que tener valor para eso y tenemos que orar por eso. Dios levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Pedro comienza a predicar enseguida. A quien vosotros matasteis y colgándole de un madero. ¿Diría usted eso? Ah, no, muchos dicen hoy. Usted dice la verdad, pero quiere saber cómo decirla. Es decir, lo que se quiere decir es que se diga la verdad con tanta vuelta y tantos arreglos y tantos chuchis para que deje de ser verdad. No, a este Dios ha exaltado con su diestra, le dicen Pedro y Juan a esos principales, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 33. Lo que leí recién está en los versículos 30 y 32. Ellos oyendo esto se enfurecían. Y querían matarlo. Si pudiéramos, te íbamos a dar un golpe en la sien. Traigan una pistola, le voy a hacer volar los sesos. ¿Qué unidad en la diversidad? Flor de unidad con gente así, ¿no? Ahora, compare esto con el versículo 28, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre era Jesús. Pero estaba haciendo estragos tremendo para ellos. Se levanta entonces un doctor. Doctor Gamaliel. Lindo nombre, si alguno de ustedes tiene un hijo y quiere darle un nombre lindo, Gamaliel es bueno. Él es parte del Sanedrín ahí. Están discutiendo. Ya no saben qué hacer. A ver, salgan, le dijeron a los apóstoles. Salgan un rato, nosotros vamos a hablar. Y comenzaron ellos a conferenciar allí. Versículos 34-37. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, ya está hablando a sus colegas, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, Juan y Pedro. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Más adelante dice, bueno, si esto es de Dios, permanecerá. Si no, dejen que Dios se encargue del asunto. Convinieron con él, versículo 40, convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, alguien tenía que darle paliza. Yo recuerdo que una vez estuve con un pastor en Monterrey, México. El pastor era grandote, alto, y yo fui para ayudarle a interpretarlo. Y él estaba hablando sobre los chicos, cómo hay que darle la paliza. Escuchen bien. Entonces, se ríen. Entonces, él trajo ya consigo como una regla, pero fuerte. Y me dice, hermano, venga acá. Y había ya, creo que un piano que yo tenía que ponerme así, media hora, ¡aleluya! Ah, pero después él se puso ahí. ¡Ah, que me desquité! Ahí sí que le di una. Y yo pensando en eso digo, ¿cómo habrán hecho acá? Era solamente una muestra, cómo darle la paliza al chico. Pero era muy fuerte la que me dio a mí. Y yo le dije al piano, ¡pah! Le di una. Seguido se levantó, no me dijo nada. Pero creo que no me va a hacer nunca más esa prueba. Y ahí dije, yo me tengo que desquitar de este tipo, porque pudo haber pegado un poquitito nomás. ¿Saben cómo la mamá pega a los chicos con la chancleta? No duele nada. Me gustaba siempre cuando mi mamá me daba paliza. Yo enseguida comenzaba a llorar, no sea que me pegue más fuerte. Convinieron con él. Termino. Ya y todavía no. A ver, ¿conocen ese dicho, no? Solamente voy a dar un rápido bosquejo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Uno, a los hombres de Dios no es posible amordazar ni amedrentar en lo que a predicación del Evangelio. La política es otra cosa. Dos, la iglesia nunca crece en un ambiente de complacencia y mundanalidad. Tres, podemos orar todo lo que queramos por un avivamiento, pero Dios jamás nos lo dará mientras no volvamos a su palabra a fin de complacerle a él, no a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuatro, hemos aprendido que si además de escucharnos no nos aborrecen, es porque algo está mal. La gente tiene que aborrecernos y al mismo tiempo amarnos. Amarnos porque nos pueden confiar. Tenemos aquí, yo no quiero hablar mucho de mí, pero a veces hay que decir que uno es un buen tipo, ¿no? Entonces, hay un lugar donde nos surtimos de materiales para construcción. Y la dueña ya nos conoce, porque mi hermano también allí se surtía y le dijo, a nosotros los cristianos está prohibido mentir. Ahora, no dijo que no mienten, solamente que está prohibido. Entonces, ella da, uno lleva y lleva y lleva. Uno, cada tanto hay que preguntar, ¿cuánto ya le debo? Y nunca quedamos endeudados. Pero, ¿cuántos cristianos de ustedes, los que son miembros de esta iglesia, pueden decir lo mismo, que a usted, usted va a un lugar y le dan todo lo que usted necesita porque usted es un buen pagador? Solo piense, no me diga nada, porque yo igual, tal vez no le crea. Hay un texto que está en Lucas 6, 28, anótenlo aquí en la frente, y en lugar de poner ceniza de miércoles, ponga el texto de Lucas. ¿Ok? Dice así, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay que ser falso para que todos hablen bien de uno. Entonces funciona la unidad en la diversidad. Así que funciona bien. Otra cosa, hemos aprendido que ser verdadero mensajero del Señor nunca era, no es ni será fácil. Sexto, hemos aprendido que en los momentos difíciles, el Señor realmente ayuda a quienes son sus enviados. Los ataques del enemigo bien pueden ser las oportunidades que el Señor nos da para testificarles de Cristo. Pedro y Juan aprovecharon a hablar a los miembros del Sanedrín. Nunca les hubieran dado, por ejemplo, si ellos fueran ahí a la secretaria y decir, nos permiten entrar y ¿cuándo podríamos hacer la cita para hablar con el Sanedrín? ¿De qué van a hablar? Diría. Aquí ellos fueron invitados, arrastrados prácticamente. En Lucas 21, 12 al 15 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, no para llorar. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Si no fuera el doctor Gamaliel allí, pobre de esos miembros del Sanedrín. No podrían resistir jamás a Pedro y Juan. Padre nuestro, muchas gracias te damos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.